La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Una nueva edición de esta primera maraña, el programa producido en conjunto por Pulso Noticias y Radio Nauta. Jueves primero de junio, de alguna forma entendemos que el año se parte a la mitad, pero aún no es así. Faltan algunos días para que realmente, efectivamente, lleguemos a lo que es la mitad del año. Pero se empiezan ya a sentir otras cosas, ¿no? Ya mes 6, mitad de año, de alguna forma. Así que 12 grados en este momento. Un día que va a estar soleado y agradable en la ciudad de La Plata y alrededores. Y parece que se termina lo soleado y agradable por lo menos por unos días. Dos al menos. Como cada jueves vamos a estar comunicándonos con Mariano Félix, nuestro columnista de economía, a ver qué nos trae para el día de hoy, qué vamos a estar analizando. Y también vamos a, hoy es un jueves de revancha en algún punto. El día de ayer intentamos comunicarnos por la presentación del informe que lleva adelante la agrupación Basta de Asesinatos Laborales. Tuvimos ahí unos problemas con los teléfonos y hoy vamos a volver a intentarlo para poder hablar con les compas de Basta de Asesinatos Laborales sobre este informe que se presenta mañana, el informe 2021-2022. Y hoy es jueves también de efemérides y vamos a estar recorriendo un poco la historia con algunos sucesos que nos fuimos cruzando, que pasaron en los últimos días. Van a ser la mayoría sucesos del mes de mayo, aunque ya estemos en junio. Pero bueno, es una semana más o menos lo que usamos de referencia para elegir estas efemérides y musicalizar las mañanas de los jueves, y vamos a arrancar con una efeméride que se dio un 26 de mayo de 1967, muchos años atrás, no saqué la cuenta. Es un día como ese, 26 de mayo de 1967, veía la luz, era publicado el disco octavo, disco de estudio de los Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Había una anécdota de por qué le ponían esto. Creo que estaban viajando y algo de pasame la sal y la pimienta, pasame la sal y la pimienta, sal, pimienta, sal, pepper, quedó como Sgt. Pepper. Algo por el estilo había. Si saben bien cómo nace el nombre, porque tiene un nombre muy particular, ¿no? Sgt. Pepper Lonely Heart Band. Pueden mandarnos un WhatsApp al 221-438-6002. Creo que venía por ahí. Había algo con la sal y la pimienta, por eso el Sgt. Pepper. Lo importante es que con esta canción arrancamos este jueves primero de junio y es Lucy in the Sky with Diamonds. Picture picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. Rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Escucha Primera Maraña. Lunes a viernes de 8 a 9 horas. Doce minutos pasan de las 8 de la mañana de este jueves 1 de junio. Faltan 4 horas para que se realice la mesa de diálogo tan dilatada por el Estado Nacional y Provincial de la provincia de Río Negro para llegar a una solución, acordar una solución con la comunidad Lafkumapu, que fue violentamente desalojada, reprimida e injustamente mantienen una prisión domiciliaria desde octubre del año pasado, ya van a ser casi 8 meses. A las 12 del mediodía está convocada esta mesa de diálogo y esperemos que no la dilaten y que el Estado se haga cargo de los acuerdos que decidió construir. Esto es importante para arrancar el día. Y también lo que es importante es arrancar el día con toda la información que nos trae Pulso Noticias para hoy. Las farmacias podrán vender sin receta la pastilla del día después. El Gobierno Nacional habilitó a partir de este miércoles la venta sin receta en farmacias de todo el país del famoso método para evitar embarazos no deseados en una situación de emergencia. Todas las marcas que distribuyen el Levonorgestrel, ahí va, de 1,5 miligramos podrán ser adquiridas sin contar con la autorización de un médico especialista. Es posible recurrir a su uso hasta 120 horas más tarde de haberse concretado el acto sexual. Alertan por los niveles de violencia sufridos por médicos en la provincia. Casi el 40% de los profesionales de salud sufrió algún episodio de violencia en territorio bonaerense, según una nueva encuesta realizada por la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. La demora en el tiempo de atención médica resultó ser el desencadenante más frecuente, mientras que la violencia verbal y contra las mujeres ocupan las modalidades predominantes. La dimensión de la problemática es tan grande que es considerado un problema de salud pública, señalaron las autoridades del organismo en un comunicado. Anticipan más precipitaciones de las normales para los próximos 3 meses. El Servicio Meteorológico Nacional publicó ayer su informe de pronóstico climático trimestral, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto, donde anticipan probabilidades de precipitaciones superiores a las normales para el próximo trimestre en la provincia de Buenos Aires y las temperaturas que se ubicarán por arriba de la media. Guiso tripero para festejar un nuevo aniversario. Gimnasia cumple 136 años y prepara un festejo bien popular. El sábado 3 de junio, desde las 12 del mediodía, se realizará un guiso de lentejas para todos los triperes que se acerquen al Estadio del Bosque. Cabe destacar que es gratuito y, a diferencia de otros años, no se hará la tradicional y elitista cena de gala. Hasta ahí la información de la mano de Pulso Noticias en estos títulos que nos trajeron para el día de hoy para compartirles, para que se informen. Como siempre, si quieren profundizar, si quieren ahondar en la información, pueden hacerlo ingresando a www.pulsonoticias.com.ar. Ahí van a encontrar todo el desarrollo y todo el trabajo periodístico de nuestros compañeros de Pulso. Y está también ese botoncito que dice suscribite, le dan clic ahí y de esa forma pueden aportar económicamente al periodismo cooperativo. Y seguimos con las efemérides, porque un 30 de mayo de 1964 nacía Tomás Baptiste Morello, más conocido como Tom Morello. Lo recordarán de ser el guitarrista, por ejemplo, de Rage Against the Machine, de Audioslave. Pero además de haber marcado a fuego el estilo musical de esas bandas y de haber construido una forma muy propia y un sonido muy propio en la guitarra, tuvo sus proyectos solistas, tuvo sus bandas posteriores a estas bandas que tal vez son las más conocidas. Forma parte de Night Watchman, de Street Sweeper Social Club. Y a lo último, empezó su carrera en solitario a partir del 2018. Lleva editado 3 discos y estaba intentando buscar si esta canción que vamos a escuchar ahora es parte de alguno de esos discos, y la verdad es que no, fue un corte de difusión, un sencillo que sacó allá en el 2019. Se llama Can't Stop the Bleeding, No Puedo Detener el Sangrado. Lo hace junto a Gary Clark Jr. y Grammatic, y es una gran canción, así que siéntense y disfruten. Es un recorrido desde Hendrix hasta Skrillex. Vamos a ponerlo así como para recortar un poco la historia de la música. Disfruten Can't Stop the Bleeding. Feel my lungs, it's hard to breathe. Trouble found in ¿Me avisas cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? La casita robada, todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Veinticuatro minutos nos separan de las 8 de la mañana y le damos la bienvenida a Mariano Félix, nuestro economista de confianza, para que nos traiga toda la información que necesitamos saber sobre la economía. Buenos días, Mariano. Hola, Pablo, ¿cómo andás? Se escucha un poquito cortado, no sé si es... A ver, vamos a ir... voy a hablar más lento. ¿Me escuchás mejor? Un poquito mejor, sí. Bien. ¿Cómo va todo? Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué nos depara la economía para esta semana? Bueno, sí, básicamente la noticia, digamos, de la semana, me parece, en términos de la economía argentina, es la movida que está haciendo parte del gobierno nacional, el ministro de Economía y otros funcionarios y funcionarias que han ido hasta China, y están hace unos días ya y se quedarán unos días más, negociando con distintos actores, con gente, digamos, actores del Estado de la República Popular China y con fundamentalmente con empresarios, con empresas, a los fines de conseguir garantías de inversiones que permitan a lo largo de este año al gobierno, por lo menos, alargar la estabilidad en la evolución del dólar y tratar de llegar a la, como siempre decimos, el gobierno está en el plan de llegar a la elección, primero a las PASO y luego a las generales, con una economía lo más tranquila posible, sin resolver los problemas de fondo, pero al menos que no se note que la cosa está complicada. Entonces, en ese sentido, esta visita que el gobierno, de nuevo el ministro de Economía, básicamente, está haciendo con una comitiva importante a China, negociando esto y, bueno, consiguiendo distintas inversiones que, más allá de la inversión en sí mismas, en relación a qué tipo de proyectos vienen a financiar, por ejemplo, hay inversiones que se han acordado para financiar plantas de potabilización, digamos, de agua para AISA, o se han negociado más financiamiento para terminar el gasoducto que va a traer el gas de Vaca Muerta y lo va a llevar probablemente hasta Brasil, y otras inversiones por el estilo. Digamos, más allá del carácter específico de las inversiones, obviamente el gobierno está muy preocupado, sobre todo porque esas inversiones impliquen la transferencia lo antes posible de dólares a la economía argentina, dólares que puedan quedar en las reservas del Banco Central, y eso le dé al Banco Central y al Estado argentino cierto poder de fuego para al menos controlar el valor de la moneda extranjera, en particular del dólar, y garantizar una tendencia más o menos estable de acá a fin de año. No, estable no quiere decir que el dólar no suba, pero que suba de manera controlada, que el Banco Central tenga instrumentos, básicamente dólares, para hacer frente a eso, a la demanda importante de dólares que va a haber sobre todo en las próximas semanas a medida que se acerquen las elecciones. En particular veremos qué pasa a partir de que se definan los frentes electorales, candidaturas, etcétera. Ahí como la cosa se va a empezar a mover un poco más. En paralelo con esto, también lo que están negociando en China es la renovación y la posibilidad de ampliar este famoso programa que se llama el swap de monedas, que es un programa de intercambio de monedas, ¿no? China pone a disposición del Estado argentino, del Banco Central, el equivalente a 18 mil millones de dólares, pero en moneda china, para que pueden ser utilizados para distintas transacciones en esa moneda. Esa es una cantidad de dólares que quedan como en guarda, digamos, dentro de yuans, más que de dólares, pero equivalentes a dólares, que quedan en guarda del Banco Central, en las reservas del Banco Central, y cuentan como parte de las reservas, pero es un crédito. En realidad, hasta que no se usa el crédito, hasta que eso no se activa, esas divisas no se pueden utilizar. Obviamente, renovar este programa, digamos, y permitir que el Estado argentino lo pueda utilizar, no es gratuito para el Estado argentino, o sea, para todo el conjunto de la población, porque obviamente esto es un crédito. El China te presta 18, el equivalente a 18 mil millones de dólares en moneda china, pero que es un crédito que hay que pagarlo con intereses del 6-7% anual a partir de lo que lo empezás a usar. Es un crédito, digámoslo, en moneda internacional bastante caro, pero bueno, por eso el gobierno está en una situación tan precaria en todos los ámbitos que hasta esto, endeudarse en moneda extranjera a altas tasas de interés es una mejor opción a no poder hacerlo, desde la perspectiva, obviamente, de la estrategia del Ministerio de Economía en particular. Y después lo que también está empezando a circular es información de que en esta visita se está empezando a negociar una nueva estrategia para permitir que las empresas chinas puedan invertir en Argentina, pero sin tener que traer dólares, digamos. Ahí como, digamos, para que lo que se está buscando, digamos, del lado de China hay interés en esto, y del lado argentino hay interés de que vengan las inversiones, de manera tal que lo que se está negociando y se anunciaría en los próximos días es una nueva normativa, un nuevo sistema de comercio exterior con China, que permita que se hagan inversiones sin tener que mediar con el dólar, digamos, ¿no? En general, el movimiento internacional de capitales se realiza, en particular en los países, no países centrales, se realiza con la intermediación del dólar. Vos cambiás la moneda tuya a moneda internacional, en particular a dólar, transferís el dinero a otro país y eso se vuelve a convertir a la moneda local del otro país. Esto obviamente hace que el dólar tenga una importancia central en esas transacciones. China está en un proceso de buscar ampliar, digamos, la influencia y su influencia internacional y en particular la influencia de su moneda en el mercado mundial. Y por eso lo que podría, aparentemente, de nuevo, no hay mucha información, pero se va a anunciar en los próximos días, está buscando este tipo de mecanismos donde ya no haya que usar dólares para hacer estas transacciones, sino simplemente moneda yuanes, ¿no? La moneda china. Así que, bueno, esa es una noticia importante desde el punto de vista del papel que el dólar puede tener en el comercio internacional argentino, en particular en el comercio internacional con China, con ese país, que es obviamente es alrededor de un cuarto, entre un 20 y un cuarto, un 20% y un 25% de la producción global. Eso es un enorme, enorme mercado y fuente de enorme cantidad de recursos para inversión. Así que nada, eso me parece que va a ser una noticia importante. Vamos a ver cómo efectivamente se efectiviza, y podremos tener más datos para la semana que viene. También, obviamente, el gobierno argentino está negociando en esa visita con una enorme cantidad de empresas, en particular una enorme cantidad de empresas que están interesadas en los yacimientos de litio en el norte argentino. Y ahí hay, bueno, también por la información que está circulando, proyectos de inversión pendientes o posibles de realizarse a corto plazo, bastante multimillonarios, podríamos decir, obviamente para, bueno, continuar con el saqueo y acrecentar el saqueo de nuestras riquezas naturales y continuar con la desarticulación de las comunidades y de las, digamos, de las formas de vida en esos territorios. Eso es algo que está el gobierno, bueno, ya tiene decidido que esa es la estrategia a seguir, y efectivamente no es solo este gobierno, sino que hay como un consenso general en las fuerzas políticas dominantes en torno a esto, así que a menos que podamos como pueblo encarar una estrategia para poder frenarlo, eso es un poco el camino que el Estado argentino está siguiendo. Y a esto agregaría, y esto como para ir cerrando este punto, digamos, una cosa lateral, pero bueno, que también va en el mismo sentido, es que se está negociando, ¿no? Ya en el Congreso se está negociando un proyecto de ley para promover otro tipo de emprendimientos de orden extractivista, como es la producción de hidrógeno, lo que llaman hidrógeno verde, que es hidrógeno producido como combustible, que es una nueva beta, digamos, en esta transición energética a escala global, Y la producción de hidrógeno obviamente necesita mucha agua también. Hay un proyecto de una empresa australiana, Fortescue, que para producir hidrógeno verde ahí en la zona de Río Negro. Y bueno, pero hay un, bueno, de eso, toda una tira y afloja en relación a una normativa legal, una ley que favorezca, como siempre, este tipo de inversiones. Favorezca quiere decir que las empresas que entren en este negocio tengan beneficios fiscales distintos, paguen menos impuestos, tengan estabilidad fiscal por muchos años. Bueno, lo que ya conocemos de este tipo de negocios, donde parece ser que el negocio en sí es, el negocio no existe como tal, a menos que el Estado te lo subsidie por todos lados. Algo que obviamente no ocurre jamás con un emprendimiento productivo de pequeña escala, cooperativo, etcétera, donde el Estado, más que ayudarte, te la complica. En este caso, todo lo contrario. Este proyecto de ley pretende eso, digamos, fomentar esta industria, digamos, este sector para exportar hidrógeno a los países centrales. Se le llama hidrógeno verde en realidad porque a priori la energía que necesita ese proceso productivo, ¿no? De transformar agua en hidrógeno, H2O en H2, digamos, agua en hidrógeno requiere mucha energía eléctrica y en principio la energía eléctrica se produciría con campos de paneles solares o energía eólica, energía del viento. Por eso le dicen hidrógeno verde. Hay que ver cuán verde es eso, como siempre sabemos, porque producir paneles solares requiere extractivismo, sobre todo si es a gran escala. Y obviamente también ese tipo de campos de paneles tiene influencia sobre las comunidades, sobre la naturaleza en la zona donde se instalan, así que, y obviamente eso también a mediano plazo produce enorme cantidad de residuos porque los paneles tienen una duración y después hay que tirarlos básicamente o reciclarlos en parte. Así que de verde estos proyectos tienen poco, pero bueno, ahí también hay mucha presión también de la empresa esta australiana y otras que quieren entrar en este negocio. La empresa australiana que ya, como creo que algunas comentamos, o ya es información pública. El año pasado, si mal no recuerdo, informó que quería hacer una inversión importante en el país. Así que Sí. por ese lado van las noticias de la economía argentina, un gobierno que va de salida, promoviendo grandes negocios para transnacionales, buscando garantizar cierta estabilidad macroeconómica a lo largo del proceso electoral, para que, bueno, quien sea que fuera el próximo gobierno. Llegue con una situación estable pero muy complicada, que ya la conocemos, con altos niveles de inflación, una economía prácticamente estancada ahora. Los últimos datos del INDEC muestran que la actividad económica global general del país está prácticamente no se está moviendo desde hace ya casi un año, ¿no? Pero bueno, se está consolidando esta tendencia ahora. Y bueno, y habrá que ver esto, qué impacto empieza a tener. Esta desaceleración de la actividad económica, ¿qué impacto va a empezar a tener en el mercado de trabajo, en particular en la tasa de ocupación, ¿no? En la tasa de empleo? ¿Cuánta gente va a conseguir trabajo en los próximos meses? Creo que también esto es un punto importante. Sí. Obviamente está claro que la tendencia de la inflación, que es como el problema que todos los días vemos en todos lados, es algo que persiste en unos días. En un par de semanas tendremos los datos de inflación de mayo, que no auspician nada bueno, estarán en torno o por arriba de los datos de abril, que eran 8,4% para el índice de precio al consumidor. Así que seguimos un poco en esa misma tónica. Mariano. Un poco estas son, podemos decir que son las novedades de estos días en términos de la situación económica y de la estrategia económica del gobierno. Sí, me quedan como algunas conclusiones. Lo más verde son los dólares. Hay en esta, dentro de este viaje a China, además del litio, se va a haber reuniones con empresas chinas que invierten en represas en la Patagonia. Claramente esto de el litio popular y nacional es litio popular chino en parte. Y después en esto también de lo cerca que está toda esta delegación a las elecciones, el hecho de que haya viajado Máximo Kirchner también es un espaldarazo a Massa, ¿no? Desde el espacio político, el otro día en el escenario también, pero digo, hay un, bueno, acá hay un posible candidato. Sí, bueno, efectivamente que Máximo Kirchner haya viajado en la delegación como un actor importante, da cuenta, no sé si tanto de la, sí, en parte de la, digamos, del apoyo a la candidatura potencial de Massa en un eventual acuerdo interno en lo que es hoy el Frente de Todos, pero sobre todo un espaldarazo a la alianza interna entre el Frente Renovador, ¿no? Y el sector del kirchnerismo dentro del como núcleo articulador de la alianza peronista, ¿no? Del frente electoral del peronismo. Parece que eso es lo que están marcando por sobre todas las cosas. Y después vos señalabas algunas cosas respecto al Fondo Monetario, y solo para decirlo cortito, pero bueno, hay algunas discusiones porque se sigue negociando con el FMI y con el objetivo de que en un par de semanas, a lo posible, digamos, el fondo acuerde una modificación del programa de desembolsos del acuerdo firmado con la Argentina, de acuerdo que la Argentina ya no está pudiendo cumplir tal cual se había planteado. Habrá que ver si eso sale en favor de la estrategia gubernamental, que es que los dólares entren más rápido de lo que salgan. Y bueno, eso es un punto también importante que tendremos que estar atentos en las próximas semanas, porque 3 semanas hay que volver a hacer un pago importante al FMI, y ese pago requiere que el fondo, bueno, eso es parte de la negociación, qué hacer con los pagos pendientes de acá al futuro, cuánto dinero el fondo le va a dar a la Argentina en las próximas semanas, meses. Eso es central en la estrategia digamos, del Ministerio de Economía y del Frente de Todos. Así que bueno, eso también es para estar atentos y atentas a ver qué está pasando, por lo menos para entender la posible dinámica de la economía a cortísimo plazo, ¿no? Estamos hablando de las próximas semanas y meses. Nadie está pensando acá en mucho más que la. Que de nuevo, hoy nadie está pensando mucho más que la elección de agosto, la PASO, y veremos, digamos, a partir de ahí qué pasa. Pero bueno, esperemos que después de la PASO no se produzca un efecto similar al que se produjo, no sé si recordarán, en la PASO de 2019, después de que el gobierno, la alianza, digamos, de gobierno de Macri perdió muy violentamente en esa elección. El efecto que eso tuvo, más otras cosas, obviamente, no solo la elección, pero lo que ocurrió a posteriori de esa elección PASO. Vamos a ver qué sucede en esta. Habrá que estar preparados y preparadas. Mariano, no sé si queda algún datito más o estamos. No, no, no, la verdad que por ahora nada más, digamos un poco este es el panorama en estos días y bueno, podemos pensar para la semana que viene, bueno, algún tema específico que nos interese conversar o si no, simplemente seguir conversando sobre un poco las noticias de la coyuntura. Lo bueno es que la coyuntura siempre algo nos da. No, sí, la coyuntura económica argentina es siempre muy, muy, no muy alegre, pero muy activa, así que siempre están pasando cosas. Marian, te agradecemos como siempre la comunicación y si se nos ocurre un tema te lo proponemos y si no, que la vida misma nos sorprenda. Exactamente, estamos en contacto entonces. Un abrazo para todos. Un abrazo. Pasaba la columna de Economía de la mano de Mariano Félix hablando sobre esta delegación que viajó con el ministro de Economía Massa a China a buscar yuanes a endeudarse a tasas en moneda internacional, a tasas altas, y buscar inversiones para seguir saqueando bienes comunes, como para hacer un resumen de lo que están haciendo en China. Vamos a seguir con estas efemérides. Recién hablábamos de Tom Morello, que nació un 30 de mayo. Un 30 de mayo, pero de 2002, después de haber grabado las voces para el álbum 5 de Copas y de haber estado bebiendo algunas bebidas espirituosas y jugando al Winning Eleven en un monobloque en Avellaneda, Ricky Espinosa, luego de ganar, se tira por una ventana, nunca queda en claro si efectivamente se quiso suicidar. Él ya había expresado que él le gustaría morir feliz, había terminado de ganar un campeonato con sus amigos al Winning Eleven, era una forma, un momento feliz, o si simplemente se perdió el equilibrio y se cayó. Ese hecho hizo que Ricky fallezca. Y Ricky siguió siendo Ricky incluso después. El velatorio se estaba por hacer una funeraria, entraron a ca caer todos los punkis, tuvieron que suspenderlo, se terminó haciendo en el patio de la casa del hermano. Su tumba estaba ubicada en el cementerio de Avellaneda. Y se formó parte de una parada obligada de distintos punks. Entonces, como destrozaban todo, el cementerio le entregó, le cremó y le entregó los restos a la familia para que se dejen de juntar punkis ahí en el cementerio, en la tumba de Ricky. Así que un pequeño homenaje a Ricky, el último punk. Esto es de su disco solista, Vida Espinosa, Todos los días son hoy. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Vamos entrando a la recta final de esta primera maraña de día jueves. Ayer intentábamos realizar la entrevista por este informe de asesinatos laborales que se va a estar presentando el día de mañana. No pudimos, pero estamos de revancha y ya estamos en comunicación con Ariel Godoy, delegado de SUTNA e integrante también de la agrupación Basta de Asesinatos Laborales. Buenos días, Ariel, ¿cómo va? Hola, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Bueno, mañana se va a estar haciendo esta presentación del nuevo informe de 2021-2022. Desde ayer hablábamos un poco con Néstor, pero no nos pudimos comunicar bien.